El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Alquimia, alas para tus palabras, fuego para tus sentidos, la cita entre la literatura y el arte. Hola amigas, amigos de Alquimia, buenas tardes. Estamos una vez más con ustedes para compartir un programa más de la literatura. En esta tarde, tarde de sol y tarde de fin de mes, se nos fue el mes de septiembre, estamos a los albores de un nuevo mes en octubre. Con ustedes en esta tarde vamos a conocer un poco más del pensamiento de Eduardo Galeano en nuestro segmento de Memorias y Palabras. También un cuento de Memorias del Fuego, que ha sido el texto con el que empezamos nuestro programa la semana anterior. Tenemos en nuestro plato fuerte, en el segmento Cómplices del mismo enredo, la entrevista con la pintora y poeta Sonia Rosales. Ella nos va a contar su experiencia en el arte y también nos va a comentar sobre su exposición pictórica Caminar Adentro. Tendremos música, tenemos también una rica agenda cultural. Esto, entre otros temas, aquí en su programa Alquimia de las Palabras. Memorias y Palabras. Porque la memoria es fundamental al ser humano. A través de la memoria hacemos la historia de nuestros pueblos. Y eso es uno de los hechos que ha dado la poesía, que ha dado la historia, la literatura de Eduardo Galeano. Como lo dijimos la semana anterior, Eduardo Galeano es uno de los escritores más importantes de América Latina. Él ha recibido varios premios por su obra. Su obra es destacada por trabajar el tema de los derechos humanos, la denuncia, por recuperar la memoria histórica de los pueblos. Vamos a escuchar, para que ustedes conozcan un poco más, cómo piensa Galeano. Él nos da ahora un bellísimo mensaje sobre la vida. El siguiente audio que ustedes van a escuchar está grabado por el mismo Galeano. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir no más, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie

en lo sucesivo la luz del sol sobre el mundo. Estaban en eso cuando el sol, intrigado, se aproximó. Tanto se acercó el sol que los animales de la noche tuvieron que huir a la disparada. El oso fue víctima de la urgencia. Metió su pie derecho en el mocasín izquierdo y el pie izquierdo en el mocasín derecho. Así salió corriendo y corrió como pudo. Según los indios comanches, desde entonces el oso camina amacándose. Abuelita, ¿y por qué tienes esa nariz tan grande? Es para olerte mejor. Abuelita, ¿y por qué me miras así? Es para verte mejor. Abuelita, ¿y por qué tienes esos colmillos tan filudos? Es para saborearte mejor. Abuelita, ¿y por qué me lastimas? El abuso sexual infantil no es un cuento de niños. Si me crees, me salvas. ¡Enseña a tus hijos a decir no! Este es un mensaje de Flaxo Radio con el auspicio de la Embajada de los Países Bajos. Síguenos en Twitter, @FlaxoRadio. Ustedes acabaron de escuchar este cuento hermosísimo del oso, que fue tomado de Memorias del Fuego 1, esta trilogía de textos de Eduardo Galeano que recupera la memoria histórica del continente americano, esa memoria que fue narrada de generación en generación a través de la tradición oral de nuestros pueblos y que gracias a esta gran idea de Galeano se recuperan estos libros que los invito a leer. Recuerden, Memorias del Fuego de Eduardo Galeano. Y antes de continuar con nuestro programa y nuestra entrevista, les invito a escuchar una melodía hermosa, es una melodía tradicional china, que va poniendo un poco el ambiente para lo que será nuestra entrevista. ¿Les gustó? Muy sutil. Estamos ya con Sonia Rosales Maldonado, nuestra invitada especial en esta tarde de entrevista. En este segmento, Cómplices del Mismo Enredo, estamos ahora con Sonia Rosales. Pues les cuento un poquito de ella. ¿Quién es Sonia? Sonia es quiteña. Estudió artes en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Tiene allí su licenciatura en artes. Luego decidió volar al otro lado del mundo para estudiar una maestría en pintura tradicional china. Allí estuvo 7 años y tiene su título como máster en la Universidad de Beijing. También conoce chino, estudió en la Universidad de Lenguas y Culturas de Beijing y en la Academia Central de Bellas Artes de Beijing. Ha participado en varias exposiciones, tanto individuales como colectivas, 11 exposiciones individuales, 2 en Beijing y otras 9 aquí en Quito. Tiene una participación en 28 exposiciones colectivas de Ecuador, China y Brasil. En 1995 obtuvo el premio a la excelencia en pintura en el Museo de Bellas Artes de China y ha recibido varias distinciones honoríficas a lo largo de su trayectoria artística. Hoy está con nosotros para compartir su obra, su nueva exposición pictográfica, su nueva obra que se llama Caminar Adentro. Con Sonia vamos a compartir también parte de la poesía que acompaña a esta obra. Sonia, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Maite. Qué gusto estar aquí. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes, con Sonia, esta entrevista. ¿Qué es Caminar Adentro? ¿Qué plantea la propuesta? Caminar Adentro es un ejercicio de introspección que he realizado a lo largo de 4 años, planteándome ciertas preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿quién soy? Buscando mi jardín interior, preguntas así que me han llevado a hacer del arte un ejercicio de búsqueda de mí misma. La muestra Caminar Adentro está expuesta en el tradicional y emblemático barrio de San Marcos. ¿En dónde y en qué horarios pueden visitar a todos los que les interese el arte tu muestra? Bueno, yo estoy exponiendo en una casa republicana de la calle Junín y Almeida, Junín 1432 y Almeida. Esta casa es me invitó. Primero, la casa me invitó a reflexionar sobre mí misma, sobre el mundo, y ustedes podrán ver cuando visiten mi exposición días viernes y sábados, estoy ahí, ustedes podrán ver cómo yo hago un diálogo también con la casa, con esos tumbados altos, con esas paredes anchas, con esa capacidad que tienen las casas antiguas para hacernos pensar y sentir cosas diferentes. Es una casa republicana, más o menos, ¿cuántos años? ¿Más de 100? Bueno, sí, es de 1920, ¿no? Entonces sí tiene sus añitos, tiene, sí, unos 90 y pico años, sí. Cerca de 100 años, es una casa con historia. Son preguntas que te llevan a ti a plantear la muestra. La muestra, ¿qué técnicas desarrolla? Cada obra tiene su distinto formato, su distinta técnica. Por ejemplo, he abordado el óleo, he trabajado también témpera y técnicas de la pintura tradicional china que se basan en la tinta, en la utilización de pigmentos naturales extraídos de minerales y de plantas. Y bueno, también tengo un dibujo. Son técnicas diversas. Y si ustedes pudieran ver el catálogo que tengo y que también se pondrá en días posteriores en la página web de Flaxo Radio, ustedes se deslumbran del trazo, del detalle, del uso del color. Y justamente quiero pedirle a Sonia que nos cuente un poquito esto del uso de la técnica de la pintura tradicional china, de esta pintura detallista, de detalle. Uh-huh. Claro, esta pintura es una de las ramas del arte antiguo chino. tiene más de 2000 años. Es el género pictórico más temprano de la cultura china. Y antes que la tinta, surgió esta técnica que es la pintura de detalle, que se llama en chino gumbi, y en la cual uno va trabajando capa tras capa, capa sobre capa, de manera traslúcida, con mucha delicadeza, mucha paciencia, hasta lograr el color y la textura que uno busca. Vamos ahora a compartir con ustedes un fragmento corto de uno de los poemas que acompaña la muestra, justamente que surge de este cuadro que se llama El fuego desde donde soy. ¿Quién soy? En mi núcleo más íntimo, lo más cerca posible a la conciencia. Me envuelve un remolino de oscuras aguas, y a ciegas solo siento el aire del misterio. Acariciando mi cara, se aclimata el ojo a las tinieblas y percibo otra pregunta. ¿Quién quiero ser? Con el instrumental que cargo, con mis taras y talentos, entiendo que querer ser se acerca al centro de mi cartografía. Salgo del recinto sagrado y estoy en peligro. He de caminar del invisible anillo de mi esencia. He de visibilizar mi fuerza canalizando el fuego que en mi interior nace. Cuéntanos un poquito de la poesía. Una de las preguntas más antiguas del ser humano es ¿quién es uno, no? ¿Quién es uno? Y bueno, el misterio que rodea al ser humano, al origen del ser humano, al alma, básicamente al alma, ¿no? En mi conflicto, en mi reflexión, en mi introspección, pude sentir que yo vengo del fuego, de una gran masa de fuego. Y luego, al sentir que soy fuego, tratar de canalizar ese fuego hacia afuera, que significa cómo hacer que lo mejor de cada uno, la esencia de cada uno, logre salir afuera para ejercer influencia e incidir en el mundo. Esa es la esencia de esta poesía y de mi pintura, de la que trata la poesía, pues. Y bueno, Sonia, coméntanos también acerca de la muestra. ¿Qué tiempo va a estar expuesta? ¿Hasta cuándo pueden visitarla? ¿Qué va a encontrar el espectador en la muestra? ¿Qué elementos existen ahí? Ya nos estás hablando de uno de ellos, el fuego. Ajá. Bueno, esta casa republicana es mi taller de arte y ahora es mi vivienda. Entonces, me he planteado que puede la gente visitarla hasta enero, ¿no? Perfecto. ¿Hasta finales de mes? Hasta finales de enero, los viernes y sábados. Y ahí la gente podrá encontrar una ambientación, una atmósfera para tratar de detenerse primero, ¿no? De detenerse en este mundo tan apurado, de detenerse y de sentirse a sí misma, y frente a mi obra, de plantearse a sí misma ciertas interrogantes. Ese es mi afán, de que la gente encuentre en mi exposición, en la conformación de las galerías, en la colocación de las obras, de las poesías, como un regreso hacia sí mismo, hacia ese útero del alma que uno ha abandonado, porque casi todo el mundo no tiene ahora tiempo de volver a sí mismo, de reflexionar en sí mismo, de estar en calma y en paz por un instante. Entonces, con tu propuesta, encontramos una invitación a caminar adentro de nosotros, de nosotras mismas. Nos acompaña Sonia Rosales y de ella voy a tomar otro fragmento de su poesía que apoya la obra del ser luminoso. En la travesía de la noche, el ser luminoso sopla en su ocarina, un viento de sonidos que inundan el todo, baila el árbol con sus brazos humanos y la tierra humedecida por el lago subterráneo ríe. para el que camina en el incierto sendero atravesando montañas, en la soledad o el miedo, el aire musical transforma en paz su desasosiego. ¿Cómo el arte transformó tu desasosiego, Sonia? Bueno, al yo tener tantos conflictos internos y al poderlos plasmar en las obras de arte, canalizo así mis emociones, mis preguntas, mis problemas y me desahogo y a la vez encuentro muchas soluciones a mis conflictos, ¿no? El arte es para mí un recinto de paz, un recinto de encuentro conmigo misma, de autoconocimiento. El arte, en este caso la pintura, como parte de las artes plásticas, significan, tienen para ti el significado o la posibilidad de crear y generar un mundo de paz. Entonces tú nos podrías decir que el arte ayuda a la construcción de un mundo de paz. Sí, así es, ¿no? El arte en general, aunque no tenga como finalidad el transmitir la paz, todo arte tiene como misión remover algo en el interior de las personas, ¿no? Suscitar, trastocar, mover en el ser humano a la reflexión, a los sentimientos, a las sensaciones. Y sí, mi arte sí está buscado para el autoconocimiento, para la paz. En este momento, en la actualidad, un mundo mediado tremendamente por la tecnología, los iPods, las tablets, las computadoras, las redes sociales, etcétera, el arte tiene otro papel. El arte también va modificándose, va cambiando. En ese sentido, ¿cómo tú ves una propuesta artística también que vaya acompañada de las nuevas tecnologías? Sí, yo estoy maravillada de todo lo que los instrumentos tecnológicos pueden ayudar al artista. Estoy encantada y me parece que es una herramienta más, la tecnología para el artista. Pero yo soy de esas personas que me eduqué sobre la base del dibujo, por ejemplo, ¿no? Yo me eduqué de una manera en que el dibujo te hará libre, ¿no? Nos decían los profesores, y dibuja, y dibuja, y dibuja todo el tiempo. Entonces, ese fue mi camino. Y en realidad, el dibujo es una herramienta que los nuevos artistas no pueden subestimar, ¿no? Si ellos saben dibujar y a la vez pueden manejar la tecnología, entonces, éxito, ¿no? Yo sí me maravillo con las tecnologías para el arte, pero mi forma de ser, mi temperamento, son con lo manual, lo artesanal, lo que es despacio, lo que conlleva un proceso largo. Soy de ese estilo yo. Sonia Rosales nos cuenta que pinta para descubrir las imágenes en la penumbra y observando nuevas formas sentir como ellas habitan por sí solas. Mido el tiempo de mi vida en dibujos por cada trazo de indeleble tinta. Aumenta y dificulta su lectura el mapa, y al mirar a la distancia cuántas líneas y puntos que representan a escala lo que quiero ser, se conforma el lugar geográfico de mis utopías. Cuando alguien encuentre mi enigmática cartografía, que sepa cómo amaron mis manos al papel, a la textura rugosa de la tela y al pigmento, y que lo que sentí no se compara a nada ni a nadie conocible y menos aún comprensible. Sonia, aunque ya nos has dicho ahí un poco, escucharlo de tus palabras es diferente. ¿Qué es para ti la pintura? Bueno, la pintura es ese lugar mágico que siempre me espera con calidez, ese refugio, es un refugio, es mi centro, es a donde yo acudo cuando estoy abatida, cuando estoy feliz, cuando tengo preguntas, o sea, es mi lugar de origen, la pintura, en donde logro ser, en donde logro transmitir lo que quiero decirle al mundo, lo que soy, y en donde logro descubrir más cosas. Bueno, vamos a ir concluyendo esta entrevista y quiero compartir con ustedes un último fragmento de la poesía de Sonia, desde la obra El fuego donde soy yo. En mi mar adentro, el agua corre apacible o desmesurada, rodeando los embriones de mis sueños que logran resistir a sus embates. Borbotea en crestas manantiales conciliando las corrientes encontradas. El conflicto se resuelve entonces adicionando al cúmulo de mis excesos agua. Unas últimas palabras tuyas para cerrar esta mágica entrevista. Bueno, espero que sientan interés por venir a ver mi obra. Aparte de ver mi obra, les ofrezco tomarnos un tecito y conversar. Quisiera, por favor, que puedas hacer una invitación más, recordando la calle, la dirección de la muestra, y que pudieras despedirte en chino, porque una de las cosas, queridos amigos que nos escuchan, que ustedes van a encontrar en la muestra de Sonia Rosales, en la muestra de Caminar Adentro, es este reconocimiento de la diversidad. Hay rasgos de interculturalidad a lo largo de toda la muestra. De lo afro, de lo andino, de lo chino, y eso nos reconoce como seres humanos integrales. La muestra está ubicada en la casa número 1432, calle Junín y Almeida, en el barrio San Marcos, arriba del playón de la Marín, los viernes y sábados abierta al público. Y en chino. Cordialmente invitados a esta muestra. Muchísimas gracias, Sonia, por tu participación en nuestra entrevista. Estaremos contigo. Gracias. Twitter arroba Flaxo Radio. Vamos concluyendo ya nuestro segundo programa de Alquimia de las Palabras. Vamos a cerrar con la agenda cultural. Y quiero en este ratito felicitar, aunque ayer fue su cumpleaños, no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero ahora sí, vamos a felicitar con un aplauso sonoro a Mafalda, esta niñita que ayer estuvo de cumpleaños y que celebró 50 años. Y junto a Mafalda le festejamos a su creador, a Joaquín Salvador Lavado, más conocido por todos nosotros como Quino. Mafalda y las caricaturas de Mafalda han sido muy importantes porque plantean, a través del cómic, a través de la risa, a través de lo lúdico, la realidad de nuestros pueblos, no solo de Argentina. Por ejemplo, Mafalda nos decía que lo malo de los medios de comunicación es que no nos dejan tiempo para comunicarnos. Y otras tantas bromas, ironías e historietas dichas con humor, pero también con sabiduría. Así que, Mafalda, feliz cumpleaños por esos 50 años y también a ti, Quino. Y bueno, como se nos acaba el tiempo, quisiera invitarles a quienes les guste el canto, el trabajo con la voz y además el pasillo, que pueden participar en el taller permanente de voz que está organizando el Laboratorio de Voz de la Casa Malayerba. Este laboratorio de la voz va a empezar el 4 de octubre al 30 de noviembre y sirve o van ustedes a trabajar técnica vocal, cuerpo e improvisación en escena, teoría musical, historia y análisis del pasillo. Para quienes estén interesados, por favor, comuníquense con el laboratorio de la voz en la Casa Malayerba al 099-892-778. Se nos acabó el tiempo, se nos quedaron algunos temas, pero bueno, espero que se hayan abierto muchas puertas a la alegría, a la literatura, a los sueños y, como siempre, es nuestra consigna, a la vida, a construir un mundo más humano. Quiero agradecer a Sonia Rosales por acompañarnos en esta entrevista, por abrirnos esa puertita, ese camino interior, a ese caminar adentro. No olviden de visitar su muestra. Y a quien hace posible también que salgamos al aire, quien nos ayuda con el pautaje, con la música, con todo, con el construir este programa, a nuestro querido compañero Javier Macas. Gracias por estar con nosotros en Alquimia de las Palabras. Se despide de ustedes Maite Gavilanes y les espero la próxima semana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.